Esto es una noticia, esto es una noticia de hace un par de semanas de la revista Pronto. Dice, queda muy lejos aquella época en la que Pedro Pubill, o sea Pérez, estuvo retirado de toda actividad profesional para dedicarse a predicar el Evangelio. Bueno, Pérez era pastor protestante. Ahora piensa de forma muy distinta que antes. Dice él, la vida son 2 días y hay que aprovecharla. Le gustaría creer que después de la muerte existe algo, pero tiene sus dudas. Ojalá hubiese un Dios bueno y hiciese justicia en el más allá. Sería mejor que no hiciera justicia allí, ¿no? En el más acá. No. Como ha visto que es imposible. Bueno, la cuestión está en que era pastor protestante, predicaba. Y ahora, no está seguro de si hay Dios o no hay Dios. ¿Por qué habla y ríe? Parece que se ríe de la gente. No, Madalena, porque soy así. Yo lo voy a hacer. Ya no me gusta. Cuando me enamoro. Todo me parece de color de rosa. Mira, eso de que ha venido, la noticia de... Detectada la mayor explosión de rayos gamma desde la creación del mundo. Astrónomos del Instituto de Tecnología de California han detectado en el espacio una emisión de rayos gamma tan luminosa y potente, que revela la mayor explosión registrada desde la creación del mundo con el Big Bang, alejada a 12.000 millones de años luz, una distancia solo comprensible en el terreno de las proporciones matemáticas. La fuente de rayos gamma fue detectada el pasado 14 de diciembre. Los rayos gamma, según explicaron ayer los científicos de la NASA, son las radiaciones electromagnéticas de mayor energía, superiores con mucho a la luz, y se producen en los más violentos choques del universo. El astrónomo John Norris reconoció que todavía se sabe poco sobre estas fuentes de energía. Durante algunos segundos, la explosión de rayos gamma fue tan luminosa como todo el universo, declaró el astrónomo George Georgiou. Las teorías de estas explosiones proceden de la fusión de estrellas de neutrones o su unión con agujeros negros. Son plausibles. Hay algo más. No hay más. ¿Eh? Hay nada más para leer. No, no sé si no. Ay, no, mensaje. ¿Quieres que lo lea? ¿Quieres que lo lea yo? Hace años que no lo leo. De todas maneras, se va a tener que leer. Decídmelo muy largo. ¿Por qué hay católicos ricos y pobres? ¿Por qué hay católicos ricos y católicos pobres? Ah, no, es porque está equivocado. No, no, no, no, no, no, toda la humanidad está dividida en ricos y pobres. Y claro está. También todas las religiones del mundo. Pero aquí en este mensaje nos referimos al catolicismo y protestantismo que se autotitulan religión cristiana. Nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la única iglesia que agrupó o fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, preguntamos al Vaticano y concretamente al catolicismo español que domina las mentes o espíritus de la mayoría de los españoles, ¿por qué hay católicos ricos y católicos pobres? ¿Por qué unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes? ¿Por qué las leyes civiles protegen esto y los sacerdotes se callan y se hacen cómplices de esta gran injusticia social? Repetimos, ¿por qué hay católicos ricos y católicos pobres? Y en el protestantismo pasa lo mismo, y todos se autotitulan cristianos. La ley de Dios, tanto escrita como natural, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en la Biblia, pero es también natural, pues nadie quiere que le maltraten, que lo exploten, que le roben, que le maten. Y Cristo dice: lo que no quieres para ti, no lo quieras para los demás. Hacerse rico a costa del trabajo del prójimo es no amar al prójimo, y esto es burlarse de Dios y del prójimo. O sea, que los católicos ricos y los protestantes ricos se burlan de Dios con el visto bueno, o sea, la complicidad de sus llamados sacerdotes. Y los cristianos pobres, los que formamos la iglesia pobre, preguntamos a estos ricos y sus sacerdotes en qué se basan para explotar a los pobres y disponer de sus vidas en las guerras que organizan ellos, los ricos. Nosotros los pobres solo vemos una respuesta: esta es la ley del más fuerte, del más pillo, del más ateo de los ateos. Esto es el capitalismo salvaje, sin Dios, sin conciencia y sin bondad. Estos son los primitivos monos que aún no se han bajado del árbol y siguen robando y matando a los que tratamos de ser ya seres humanos, o sea, personas con espíritu y con verdadera creencia en Dios. Aconsejamos pues a los ricos católicos, protestantes, etcétera, y a sus sacerdotes, jerarquía, etcétera, que de verdad busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y serán de verdad unos y otros verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, viviendo la verdadera vida como seres humanos, como personas en y con Dios. Mientras tanto, sin seguir a Cristo, no habléis de Cristo, no habléis de Dios, y seguid predicando y practicando vuestro Dios, o sea, el poder político y el dinero, o sea, el antiguo becerro de oro. Pero no todo está perdido si recapacitáis y empezáis a ver claramente que nadie se hace rico trabajando, y el que se hace rico es a costa del trabajo de los demás. Procurad ser personas, ser seres humanos de verdad, y la pregunta que hacemos los pobres del mundo desaparecerá y el mundo será una gran casa para todos. Ánimos amigos, así sea, amén. Cayetano Martí, mayo 1998. Bueno, a mí se me ocurre, leyendo el mensaje, me viene a la mente un poco el tema que esta semana ha salido, no sé si fue el lunes o el martes, ¿no? La muerte de, o el asesinato de estas tres personas de dentro del Vaticano. Y toda la conspiración que parece que vuelve otra vez a salir de dentro, ¿no? Escuchaba después el otro día, ayer o antes de ayer, ahora no me acuerdo, un programa en Cataluña en la que salía Gonzalo Puente Ojea y salía después un sacerdote y después un tal Valls también, y no es el representante de allí, ¿no? Y hablaban y discutían un poco sobre el tema del Vaticano, si realmente el Vaticano oculta o no oculta secretos, ¿no? Y discutían esto, ¿no? No sé, y después escuchando el mensaje, que claro, yo pienso que parten siempre desde el misterio, desde lo que da polémica, ¿no? Desde lo que después se puede hablar detrás, ¿no? ¿Guarda secretos el Vaticano? Por ejemplo, ¿guarda secretos el Vaticano? ¿Y cuánto no ha guardado secretos? O sea, digamos, el programa, la polémica o la discusión sería cuando realmente dice algo de verdad. Pero no, parten desde que aquello está inspirado, incluso el Gonzalo Puente Ojea, es aquello que muchos representantes del gnosticismo, ¿no? Como después, como embajador, ¿no? En un momento dado, que le echaron y tanto patalear porque le echaron del Vaticano. Y la verdad es que maneja el mismo vocabulario, los mismos conceptos, todas las mismas ideas que le delega en el Vaticano, pues todo lo que el Vaticano se ha delegado en la historia: representante de Dios en la tierra, vicario de Cristo, la iglesia, representantes de la iglesia primitiva, en fin, lo que ellos se han asumido durante siglos y que han robado y que han expoliado, ¿no?, como nombre. Hay todo un representante agnóstico. Seguro que lo decía así. Sí, sí. Dando la razón, sí. O sea, no dando esas ideas claras, ¿no?, simples, de que aquello es un robo y que lo que nació con Constantino no tiene nada que ver. Y que a partir de ahí, todo lo que se pueda decir y todo lo que se pueda hacer, o montar, o todo lo que pueda acontecer, no hay que extrañarse nada, porque está montado encima del poder, encima del dinero. No hay que extrañarse de nada. Eso no salía, con mucho rollo, liar, y de los pasillos del Vaticano, y se pierden en los pasillos del Vaticano, y detrás de los cardenales, y... ¿me entiendes? Sí he encontrado personas buenas y personas que no lo están, unos que son creyentes y otros cardenales que no lo son, y discutir sobre esto, ¿no? Una auténtica pérdida de programa, de tiempo, ¿no? Sí, como que decía, no, si hay nazis buenos. Ahí está, es como decir eso, ¿no? Y hay curas buenos también, pero claro, esto no salva a la iglesia. Es que en un momento dado, es curioso que en un momento dado, llamó un chico, ¿no?, y dijo de que se estaba criticando demasiado a la iglesia, y no sé qué, y no sé cuánto, y una tontería, porque no había ninguna crítica, era más bien un jugar con las mismas armas del Vaticano, ¿no? Y tal cual. Y en un momento dado el cura, que se ve que conoce muy bien el Vaticano, y qué cura no lo conoce, ¿no?, todos han pasado por... dice, pero es que la gente tiene que comprender o que asimilar de que en todos los sitios hay cosas buenas y malas. Y todos tenemos bueno y malo. Hasta el señor Puente Ojea también tiene sus cosas negativas, su parte negativa, su parte mala, sus contradicciones. Menos mal que el Puente Ojea se le ocurrió decir, sí, pero un momentito, yo no soy el Vaticano, yo soy yo. Yo no represento nada. Pero lo que está representando es toda una institución, y si falla es una institución. Una persona puede fallar, pero una persona falla no ocurre nada. Se equivoca y punto, y vuelve otra vez. Pero cuando falla una institución, hay muertes, hay miseria y tal, o sea que... menos mal que salió un poquitín, ¿no? Pero es por demás, ¿no? Yo creo que salía mucho, ¿verdad? Justamente le quería devolver un libro a Jaime de Puerto Real, que la verdad es que lía la crónica, pero de una manera que... Pero bueno, supongo que con los estudios que ha hecho pues también se ha liado, ¿no? Y no tarda mucho tiempo en tener que deshacer el ovillo. Es que les cuesta un montón reconocer las bases sencillas de cualquier cosa que se ha emprendido, ¿no?, en el transcurso de la historia. Siempre ha empezado siempre de una manera sencilla. Les cuesta mucho reconocer que los fundamentos de muchas filosofías que existen por ahí tienen fundamentos sencillos, simples, que han salido desde la gente de abajo, no de los de arriba, y que en un momento dado se expolia eso, se roba, pero les cuesta reconocer eso, y es porque les cuesta porque ellos están montados encima, dentro del nivel ese intelectual que si quitas ese... Es que claro, es normal, si desmontan todo eso, ellos, ¿qué hacen? ¿Cómo se tienen que presentar? Si aquello ha nacido de una manera sencilla, ellos entonces, ¿qué papel hacen con tanta cosa intelectual, ¿no?, con tanto estudio, con tanto... Claro, les va bien discutir lo que realmente también tiene su mismo nivel, ¿no?, que todo es, son los montajes y todo. Pero ¿qué van a discutir con la gente más sencilla, ¿no? Ese es el... Un Puente Ojea o un cardenal de estos o cualquier intelectual, si quiere hablar con un obrero, no puede hablar desde así con su nivel, tiene que bajarse. Y eso es lo que cuesta, ¿no? Yo quería decir de que, bueno, más o menos es lo mismo que quería decir antes. O sea, y María me ha llevado la carta de la testigo. Y quería decir que mucha gente que está en estas organizaciones de testigos o lo que sea, no son tan... No creamos que sean tan tontos como los queremos, ¿eh? O sea, porque hay mucha gente que sí sabe lo que hace, sabe por qué está ahí dentro, que va escalando posiciones, y igual que este Puente Ojea, sabe lo que dice. Aunque marea un poco la cosa, sabe perfectamente lo que... yo he leído libros, no lo sé, pero vaya, o sea, tanto este como que sea, siempre saben marear un poco la perdiz, como aquel que dice, porque saben lo que buscan, saben a lo que van. Ellos son los perfectos, según los que están a su lado, ellos no se equivocan nunca, y así vamos. Pero el de abajo, el pobre, no tendría que leer. Y eso me extraña, porque encima de que pierden la educación cuando les dices algo, y encima uno que lo ve, que tiene la verdad, y enseguida se lo dice, por ejemplo, a ese de Estiga, para poner el ejemplo, le dije, a ver si esto va, vas a hacer negocio tú, o es, te gusta o te gustaría saber algo más del Cristo. Y ya en esa parte, que es la segunda o la tercera carta, ya no me contestó, me supo mal. Pero ni una disculpa ni nada. Yo quería decirle otra cosa, pero no, quiero decirle, quería mandar otra carta, pero no se la mandé, no sé. Pero por fue su, no, su guía espiritual que le dijo no. Su guía de los de mí, digamos. O ella misma, que como uno quiere escalar posiciones, pero a veces nos pensamos que porque son pobres, ya los calificamos de tontos, ¿no? Cuidado, o de borregos porque tienen a otros, ¿no? Porque también está la parte monetaria de querer ser más que vosotros, de mandar un grupo o un equipo, todos los que van a la Iglesia Católica, aunque sean pobres, también cuidado que no nos podamos meter dentro de cada uno para ver lo que piensa o cómo reacciona. Hombre, desde luego, viendo la televisión y viendo muchas cosas, se ve que yo digo, Dios mío, o yo soy, o muchos somos diferentes, no me califico, o es que vemos cada tontería o cada, digamos, que la gente nos despierta o no quiere despertarse. Esta ignorancia, no sé por qué la tienen. No sé si necesitan a un guía como Caetano o alguno de nosotros para que los despierte, o de otras partes. ¿Por qué nos despiertan ellos mismos? Eso es lo que no. Ya no hablo de los que están despiertos, pero hay mucha gente que no. Si alguien no les dice cuatro cosas, verdades, para que ellos puedan caminar por el camino, pues entonces están parados allí y van detrás de lo que sea, y así, sin ellos mismos pensar por su propia mente. No sé qué es esto, o sea, así pueden pasar siglos y años, o sea que. Y mientras, pues los ricos, los mandamás, los que mandan, se aprovechan de esta gente. Porque, pues porque son más pillos, porque saben inventar más historias, con tal de ir a su terreno, pero como no ven, a veces está tan falseado que no se ve, y a veces sí, uno necesita más o menos lo ven. Pero entonces se quedan ahí, que sí, que es lo que ellos dicen y van a pensar de ellos. Ya ven a ver. Hombre, si tan siquiera, por ejemplo, los católicos ven esa injusticia que habla Caetano en el mensaje, si no lo ven eso, ¿cómo lo van a ver otras cosas más retorcidas y que gobiernos y políticas hacen para? Pero si no ven algo tan sencillo como un católico que es propio a otro católico y encima todos a misa y amén, amén, es que si no se ve esto ya no se puede comprender nada, ¿no? Es muy difícil luego que tú le vayas con ideas universales y tal y que cual si no ven esa cosa tan simple, ¿no? No la ven hasta que no les tocas el bolsillo. Porque si ahora el Vaticano dijera, se acabó este rollo de democracia y todo el rollo, venga, todo el mundo, todos católicos, a pagar al clero. Vamos a ver cuántos católicos habrían en España. Pero como todo lo hacen de una manera en que, cuidado con la sensibilidad de la gente, que a pesar de que son borregos y son gente que manejamos como queremos, cuando les tocas el bolsillo parece como si se les despertara el tercer ojo a todo el mundo. No, igual a lo mejor pagarían, José, o sea, igual no lo pagarían, igual, o igual pasaría en Alemania, que se han quitado de esta secta que es la católica, mucha gente se ha desvinculado de esto porque ven, pero en cambio van a la protestante otras, que van a ver lo mismo, tres cuartos de lo mismo, o sea, vas de un salto a otro y no sabes estar sin ninguno que te guíe o que te lleve hacia un sitio, sí. ¿Qué? Pues pero, entonces, pero ¿sabes porque qué lo haces tú mismo o todo lo que te dice? Pero ¿sabes qué pasa? Necesitas a alguien que te lleve. La gente ha aprendido una cosa, y es que ha aprendido en el transcurso de los siglos, y sobre todo ahora, últimamente, que aquellos que piden, ahora, sobre todo ahora, aquellos que piden tienen que dar algo a cambio. La gente ha aprendido eso. Y por ejemplo, te encuentras con Emaya, que te pide y te lo exige, como por ejemplo ese recibo famoso de la incineradora y todo eso, ¿no? Te lo pide, ¿no? Te lo exige, te lo impone. Y la gente te lo pagará. ¿Pero por qué? porque ve que aquello que se pide, luego por otro lado se le está dando algo, se le está dando un servicio, etcétera, etcétera. De una manera o de otra, ¿no? Pero se ve. Pero hoy en día, que te venga una religión y te diga, no, no, hay que pagar el diezmo, hay que pagar una cantidad. No, a ver, dame el trozo de cielo que me estás prometiendo. A ver, ¿dónde está? La gente ya no es tan tonta en el sentido. Cuando se trata de dinero, no. Los testigos pagan igual, aunque no se den cuenta, están pagando. Y lo que me extraña más es que si ven la cosa, como este testigo contiene, diga, no, yo no me puedo quitar de allí porque me han hecho un lavado de cerebro, he hecho unos estudios y ahora estoy hipnotizada a esto. Bueno, yo entonces diré, sí, es así, de esta manera. Pero que me diga que luego ellos son los más, los primeros y todo esto, esto ya... Esto ya me cae en la cabeza, o sea que... Es que a veces dar para abajo, es decir, que no se han equivocado, es perder el orgullo para ellos, para mucha gente. Decir que no, que ha habido una comedura de todo esto, no. Ellos aceptan lo suyo y nada más. O sea, y el diezmo lo pagan en este grupo, en las protestantes, en los católicos. Yo mismo lo pago, porque si no estoy quitado de la religión católica, pues también, inconscientemente, también lo pago. O sea, que también me autoinculpo, o sea que... Pero en cambio la católica no sabe tanto como los demás. Testigos sí, pasando tiempo, los protestantes igual, los evangélicos igual. Compran libros, compran citas, compran... ¿Qué vale, por ejemplo, por la cruz esa del catolicismo, si luego llevan 20.000 millones de pesetas del Estado? ¿Por qué ponen la cruz y luego le dan 20.000 millones? Va a tener más. ¿Para qué? Es tontería. Lo dijo Tony en la emisora de radio, aquello de que los profetas, que los profetas entre comillas están con el poder, se dedican a profetizar chuminadas, tonterías, ¿no? Si va a haber sol o no va a haber sol. Pues estos tipos también que hacen este tipo de programas, como Marian la Perdiz. Marian la Perdiz porque es lo mismo que Buena Noticia Radio, ¿no? Mucho debate abierto, mucho tal y cual, pero siempre bajo una especie de autocensura que se impone uno mismo para no ir a lo que al mensaje de Cayetano. ¿Por qué hay católicos ricos y católicos pobres? Y cuando te hablan de justicia, siempre tiene que ir bajo el prisma de teología de la liberación, siempre curas, obreros, siempre cosas que ellos abanderen. Abanderen para tener siempre... controlar la cosa, ¿no? Pero esos temas, la cosa clara, sencilla, Jesús era pobre, porque hay ricos y pobres dentro de vuestras religiones, estos temas no se van a plantear, porque como llamó, tú dices que llamó un tipo, ¿no? Me estáis ofendiendo a la Iglesia Católica. Si a la Iglesia Católica, en cuanto, bueno, a la Iglesia Católica, en todas las religiones en general, en cuanto dices algo de Mahoma, o dices algo de, o de los ayatolas, o dices algo de... En este caso el catolicismo los está ofendiendo. Ay, ¿sabes qué respuesta dio Puente Ojeda? Es que manda narices. La respuesta fue de risa, porque dijo, le dijo para calmarle, y dijo, no, tranquilo que su iglesia es santa y es pecadora. No, pecadora no. Está impoluta, ¿no? Sí, que no sé si lo dijo en plan de coña, sí, pero desde luego le comentó que la iglesia, que no tenía por qué preocuparse, que había iglesia para rato y tal y cual, que puede estar tranquilo. O sea, en vez de decirle, en respuesta... Pero es que, hombre, quizás a lo mejor también está un poquitín el fallo ahí, ¿no? Por no querer lo que ha dicho Miguel, ¿no? No querer involucrarse un poco más, a pesar de que la radio tiene su autocensura, querer involucrarse un poco más y dar una contestación clara. Decirle, caray, ¿te sientes ofendido de que a la iglesia se le ataque? ¿Pero te has parado a pensar cuánto está ofendiendo la iglesia a muchísimas personas que no piensan como ella y tienen que acatar cada año lo que el Estado les está pagando y tal? O sea, la ofensa está por todas las partes, ¿no? Hay que... Y si uno es anti, como se declara él, tiene que ser consecuencia. Pero tú lo acabas de decir, no piensas. Pero ¿desde cuándo te han permitido que pienses dentro de una religión, como la misma sociedad te permite que pienses por ti mismo? Es que de hecho, ¿qué es un católico o qué es un protestante? Una persona manejada y estructurada según el sistema social y religioso. Porque todos hemos pasado, o más o menos de una manera superficial o profunda, por lo que es ser católico. Esto que se ha leído aquí está sacado única y exclusivamente de algo que tiene que ser base y guía de católicos, protestantes, testigos de Jehová, etcétera, el amor al prójimo. Eso está en el Nuevo Testamento. La persona que llama defendiendo, estás atacando esto, estás atacando lo otro, o la que se ponga, que tenga un ojo crítico como persona que piensa y que diga, bueno, ¿qué es ser católico? ¿Obedecer al Papa? ¿O seguir las enseñanzas y hechos de Jesús de Nazaret y tal, de aquel pobre carpintero? A ver, porque pues de hecho todos hemos rezado y las letanías estas y nos hemos aprendido el catecismo y pim pam, pim pam. Cuando nos les da la gana a ellos de una manera que, bueno, ahí te lo han imprimido, vale, muy bien. Pero es que ponte a pensar y verás que no hay tal ataque, sino una demostración clara de que eso es anticristiano lo que se está haciendo dentro de las religiones, tanto católicas como protestantes como testigos de Jehová. Es que eso, vamos, no tiene la mínima base, o sea, que consistencia, vamos, eso no, no se mantiene derecho de ninguna de las maneras. Pero ¿qué pasa? Que lo que estamos hablando aquí, ¿por qué? Como dice Juan, ¿por qué la gente no cambia? No cambia, ¿por qué? Porque en el fondo, si hubiese alguien en los púlpitos que les hiciese pensar un poquito, también, pero no, les interesa mantener el sistema de cosas, de ricos y pobres, de los que están arriba y vosotros los que estáis abajo, comer un poquito. Y como salió el otro día en una entrevista, que me parece que leímos aquí, Cayetano, no sé si te acuerdas, que había alguien que hacía una especie de estudio social de la pobreza y tal, y lo que hay que hacer con la mayoría de pobres es darles más cosas y así no se preocuparán tanto de los ricos. Darles que tengan la comida, que tengan su casa y tal, y así ya no se preocuparán de los ricos. No hay que criticar tanto a la riqueza, pero seguirán existiendo ricos que se seguirán aprovechando de los pobres para mantener su poder y para mantener toda su hegemonía y mantener todo su estatus. Pero no, darles cositas, que estén entretenidos, comerles el tarro, que en vez de hacer la chuchería de los 20 duros, pues le daremos, yo qué sé, la de los 10 duros y le daremos más cositas. Y que no piensen que nosotros ya seguiremos explotándolos, y a nivel católico eso se consiente y luego lo critica por cualquier medio y estás atacando. ¿Qué es lo que estás atacando? Cabría pensar, es que eso se tendría que hacer en la radio, pero bueno, yo te diría que no digo nada, nos cortábamos 5 minutos. En cualquier programa, es que de hecho queda un mes, Bueno, pero que no es que queda un mes, es que de hecho te pones a hablar de cristianismo sencillo pero puro y duro, que ataca las conciencias y eso no gusta, porque cada uno maneja al Dios al antojo del propio egoísmo, y así se salvaguarda todo. Estos dioses de las religiones que bueno, que rompí tanto, todo perdona, te vas al cura y como yo hacía cuando pecaba, espérate que tenga el cura adelante, me confieso y ya estoy perdonado. Hayas jodido al vecino o te hayas aprovechado del que sea. Muy bien, yo te absuelvo, me cago en chindena, te absuelvo. Y Rubén en la radio. Te absuelve la conciencia también. ¿Habéis hablado así? Tenemos que hacer muchos rodeos para no nombrar según qué cosa. Pero a ver, cuando nombráis el que hace. No, no hace nada, no está, pero quiere decirse que ya tenemos que ir un poco con una predisposición de no nombrar ciertas cosas, porque es que si no, pues hay una serie de problemas después quizás que pueden sortear un poco más. Sí, yo iba a tener un fin. Pero cuando hablas de esto, ¿tú crees que esto se podría leer por la radio esto? ¿Este mensaje? Menudo escándalo. Y eso sería hablar de cristianismo y no de iglesia pobre y que como prototipo de una secta o no, de otras historias. Esto es cristianismo, punto. El que le guste y que no le guste, no le guste. Yo tengo mis propios defectos y a lo mejor hay cosas que tampoco me toca la conciencia, pero yo no aguanto en el joder. También tengo que controlar mis cosas, pero esto está ahí y está sacado del Nuevo Testamento y hay cosas que son más fuertes todavía. Pero claro, como se ha comulgado con las guerras, se ha comulgado con la riqueza, se ha comulgado con el poder, y la gente alaba a todo el mundo, yo qué sé, la mayoría abren las iglesias para una boda real y todo el mundo a los fastos y televisión se las traga y tal y cual y qué vestido y tal. Cazan la riqueza, la gente alaba y aplaude y llena las calles viendo pasar a quien sea. Pero pasa, y bien, y esto es porque no pensamos. Pero yo de hecho, yo no pensaba tampoco, y empecé a pensar cuando vine aquí, porque conocí a alguien que me hizo pensar un poco. Pero es que la gente, si en un momento determinado alguien se lo dice, sea donde sea, pues piensa también. Otros tienen la capacidad por ellos mismos de pensar libremente. Oye, pues oye, decimos de maravillas, de categoría. Pero hay otros que, como yo, necesitan conocer a alguien en un momento determinado que te dijera, oye, que hay esto, piensa, y actúa y empieza, y pues, no, jodín, y te cuesta un mogollón y tal, pero empiezas a dar pasos. Y es una maravilla después lo que vas descubriendo en ti mismo, que bueno. Pero yo no pensaba, yo iba ahí el monaguillo, pam, pam, pam, pam, pim, pum, pum, pum, pum, y el catequesis es exactamente igual, la, y bueno, te das cuenta que sigues aquello pues con un ritmo por inercia, bueno, va todo el mundo allá, yo voy para allá, celebrar la Navidad, celebrar la Semana Santa, y los ricos y pobres, tal, los primeros asientos para que antes se usaba aquello, no, eso no lo podéis sentar, eso son para las autoridades. ¿Quién? Y tal, y vosotros a la cola en el sitio. Venga, hombre. Y luego hablas de esto, y habla en quien de la historia de las ofensas malditas que viene ya desde antaño, desde la Inquisición. Y cuidadito que no se digan las cosas como se tienen que decir o como se deberían de decir. No, pero yo pienso una cosa, mira, todo el mundo tiene temor. Temor ya no solamente hablar, temor hasta de expresar, temor de sí mismo incluso. Porque no sabe ni la capacidad que tiene para poder decir cosas o para poder... O sea, todo el mundo está un poco cargado de ese temor, ¿no? Y Rubén no se escapa. Señor, sí, porque, yo digo de Rubén, ya solo hablo del mensaje y no digo de la radio, sino es que hasta a nivel general. Pero yo te lo digo porque, por ejemplo, en la entrevista a Tony que te hizo, que estaba la chica aquella, fue de él que salió aquello de decir, ¿cómo? No hay que esperar nada de las religiones. Es más, las religiones nunca han apoyado un cambio social. Y la religión de esto lo otro, fue él, prácticamente dio el mensaje de iglesia pobre él. Porque me había dicho, pues como no pueden cambiar, pero luego, nosotros estábamos de baja. Pero luego, ahí estaba el remate. Pero luego es aquello de que sale con aquella justificación, pero sí hacen tal. O sea, está ese temor. ¿Qué dijo luego? Sí, que las organizaciones humanitarias hacen algo. Claro, que por lo menos hacen algo, que Tony le dijo, hombre, si han suplantado lo que es la justicia y ahora hacen limosna, si eso es hacer algo, pues vale, ¿no? Pero, ¿me entiendes? O sea, él, como mucha gente, ¿no? El espacio abierto allí, sí, tal, tal, tal. Pero, ¿qué es lo que después a uno le para? Eso es. Pero eso es que lo mismo que tiene Rubén, luego cada uno de nosotros aplicándolo nos pasa exactamente. Pero es que los ejemplos personales son admirables. Ejemplos personales son admirables. Sean católicos o protestantes, tal, pero de las personas. Pero no del movimiento, que lo que estábamos hablando aquí, un cura pues no justifica la iglesia, o aquella otra persona de Calcuta no justifica todo el manejo que hay detrás de aquello, es la persona, pues está bien, por supuesto, ahí es que hay esos ejemplos, pero no por ello vamos a justificar pues todo lo que arrastramos durante siglos, eso no se puede justificar en ninguna de las maneras. Bien, pero una cosa, a ver, sí, que no hablo de la radio, no, yo digo, tranquilo. No, pero... Si tengo yo un cura delante, o un papa, un cardenal, que impone, pues seguramente cada uno después cuando está delante, pues ya tiene su, ya sabrá, yo qué sé, qué influencia le puede dar, ¿no?, a ese personaje o no. Pero la cuestión es que si tú tienes delante al individuo, y tú piensas y sientes y vives una serie de cosas, ahí lo lanzas, porque te importa un pepino aquella institución. El problema está cuando hay un espacio abierto, por ejemplo una radio, lo esto, lo otro, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que decir? Es aquello de que un poco recordar lo de Jesús. Sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Porque si eres como una serpiente, te pisoteará. Es que también entra un poco en juego, un poco aquello de jugar tú con las cosas. Igual que, yo que sé, todo el sistema te maneja, tú manejar un poco el sistema. También. Pero no con ello te estás quedando totalmente, te estás quedando acojonado, mucho menos. Pero ¿cuánto durarás si empiezas a lanzar a pegar hostias ahí por la izquierda, por la derecha, por enfrente? Pues imagínate. No sé quién dijo que en una manifestación allí en Madrid, no sé si, tú fuiste tú, no sé quién fue, que había un delante del Parlamento, delante de las Cortes. Estaba haciendo Miguel, ¿no? ¿Y qué es lo que le dijeron? Eso lo dijiste en casa. Conchi, bueno, esto no se lo he contado aquí, bueno, Conchi, la amiga esta de Madrid, que se manifestaba en nombre de una asociación de parados y hablaba contra políticos y contra jueces. Y día tras día, y un día salió un diputado y le dijo, te voy a dar un consejo, deja de hacer esto, dice, porque si sigues así, el día menos pensado, va a venir alguien a tu lado con una jeringuilla, te va a pinchar, tú no te darás cuenta, te caerás al suelo, dormida, llamarán a una ambulancia, la ambulancia estará preparada, vendrá enseguida, y te llevarán y desaparecerás. O sea que, olvídate de hacer esto. Un diputado, que ella me dijo el nombre y no me acuerdo. Por eso me comentaba Castro, de que de los púlpitos no dicen nada. Bueno, el ejemplo más claro, y creo que es de los más honrados, ¿no?, de tres, ¿no?, que después de haber sido pastor, lo deja y en realidad no sabe nada, ¿no? Aquellos, aparte de no saber nada, todavía tienen el morrazo de estar allí aguantando y haciendo suponer que saben algo, ¿no? Que eso es el principal problema. No le busquen más vueltas. Si sale algo, tiene que ser precisamente de abajo. Es como cuando sale un movimiento espontáneo, pues enseguida tratan de cogerlo, que es lo que ha ocurrido con la teología de la liberación, ¿no? De un movimiento que sale, no se sabe por dónde, por los pobres y tal, pues venga, vamos a cogerlo, no sea cosa que se nos desmadre, y es lo que tantas veces ha ocurrido con Cayetano, que ha venido a tratar de comprarlo y tal. Es la eterna historia, ¿no? Ya lo decía Jesús de Nazaret, no temáis más nada pequeña, ¿no? Es decir, desde las alturas de las instituciones, pues simplemente va a salir opresión, va a salir poder para ejercerlo sobre alguien. Ir en contra es que es como pegarse con la cabeza, ir en contra de aquello, ¿no? Pero si tú haces algo, ya estás en contra, pero no les tocan las, como dicen, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cómo te van a decir a ti algo, si tú lo que estás haciendo es caminar? No te pueden decir nada, es porque el hecho de caminar ya le estás tocando las pelotas a ellos. Porque lo que más les chincha es eso, ¿no? Que estés realizando cosas y que lo hagas desde el punto de vista tuyo, ¿no? Como obrero, ¿no? En este caso, ¿no? Porque ya ves tú mucho estudio y después lo único que sirve es para marear la perdiz y para no decir nada, ¿no? Ahora también la cuestión es acertar en la estrategia. Sobre todo hay que ir cambiando de estrategia a medida que... Porque el Estado se va perfeccionando, ¿eh? No es lo mismo las protestas en el franquismo que las protestas de ahora. Ahora el Estado se ha perfeccionado mucho, porque es peor y te tienen más sujeto, porque antes al menos protestabas, a lo mejor te llevaban a la cárcel, pero sabías contra quién estabas. Para la gente no sabe contra quién está. Sí, ahora todo el mundo, como se declara demócrata, es decir, es como por ejemplo el hecho de la religión, que ha hecho la religión, pues precisamente, por el hecho de decirse católico, protestante y tal, pues eso se supone que tras de aquello pues hay una especie de bondad, ¿no? Y la gente pues está ahí dentro porque se supone que hay esa bondad. Ahora se declaran demócratas y no importa que sean unos sinvergüenzas o unos ladrones, ¿no? Somos demócratas, ¿no? Y con eso pues ya quedan como bendecidos. Ah, por ejemplo, una táctica que no es muy válida ya es la de atacar, por ejemplo, a los jueces o a los... como personas determinadas. ¿Sabes? Por ejemplo, táctica de los psicoanalistas, los psicólogos, cuando tienen que hacer una terapia, no miran de atacar directamente al paciente por las cosas que hace, porque claro, el paciente le va contando las cosas que hace. El psicólogo mira de no atacarle directamente, porque cuando atacas directamente la persona se encoge, ¿sabes? Y es incapaz de razonar, como las lapas, ¿sabes? Entonces va dando rodeos a fin de que él se vea desde fuera, ¿sabes? Pero claro, el ataque directo muchas veces no hay, no tiene. Y claro, luego vienen gente, yo no sé, este político o el senador este, o el parlamentario, que se debe meter con esta chica. Y claro, se ve él herido como personalmente. Como personas. ¿Sabes? Sí, no, porque normalmente tiene medios para hacer lo que dijo. No, claro, que tiene medios, sí. Porque estos individuos pierden tanto su personalidad, que se identifican tanto con el papel que están haciendo, que dejan de ser personas. Se convierten en diputados, políticos, clérigos, se convierten en el personaje, ¿no? Y dejan de ser. El detalle está. A lo mejor solamente les reconoce que son personas. Por ejemplo, Jesús, el perro que tienen en casa. Jesús hablaba de una obediencia excesiva para desobedecer. Hay niños que les dices, cuando llevan no salgas. Pero hay niños que lo llevan hasta el extremo para desobedecer. Y entonces cuando la madre quiere que salga, cuando llueve, claro, él no sale. O sea, es aquello que cuando te carguen para una legua, cárgate para tres o cuatro. Hacerlo bien. Lo que decía Caetano una vez, que dice, no, si contra aquel que, hola Caetano, tú que siempre estás contra los curas. No, si a mí me gustaría que todos fueran curas y monjas. Es una manera de... Todos predicamos y no trabajamos. Todos, ya. Pero lo de cuando a veces hemos dicho, ¿no?, que los panaderos no les interesa que haya personas que hagan el pan propio, ¿no? Sino, si tú dejas esta panadería, al gremio de panaderos en conjunto, le va bien que vayas a la de al lado. Y si no a la de al lado, a la de la otra esquina. Pero tú sigues yendo ahí a comprar el pan. Pero hacer pan por ti mismo, no. Es decir, las religiones... les importa un comino que tú dejes el catolicismo para hacerte el testigo de Jehová. De hecho, ¿sabéis cuando Clinton estuvo en Sudáfrica? Él es presbiteriano, bautista, bueno, protestante. Y en una misa católica, que el obispo le habló contra el adulterio, él comulgó y ponía el periodista. Y para este caso, que un protestante comulgara católicamente, hubo una dispensa muy especial y un permiso y tal y cual. ¿Pero pudo? ¿Cómo? Y yo, si soy el de la calle Murillo, uno de abajo, no puedo comulgar en la iglesia católica. Soy hereje, soy malo. El Clinton sí pudo comulgar. Es lo mismo. Son los mismos. Entonces, el hecho de que haya personas que, apartados de todo eso, piensen, razonen, se den cuenta de las cosas, eso es malo para ellos, claro. Es lo mismo que decía el otro día, porque esta mañana mismo un hombre me viene y me dice, ¿cuánto hace que estás en Nemanja? Digo, hace unos cuantos años. Entonces estás fijo, sí. ¿Tienes hijos? No. Ah, pues muy bien, que el otro día había un debate y el Aznar y tal cual, y él me hablaba pues como si yo le estuviera hablando a él. Dice, no, está bien, no hay que traer porque esto. Y le digo, mire, a la policía cuando dice que algo va mal, a los ladrones les va bien. Y si la policía dice que va bien, a los ladrones les va mal. Es decir, a estos tipos, si dicen que va mal, por ejemplo, porque no hay hijos, o porque no hay gente de la religión, estamos en una sociedad descristianizada, dicen ellos. Entre comillas, descatolizada. Entonces la cosa va mal, pero para nosotros va bien, para los pobres, que si queremos podemos ser cristianos. ¿Entiendes? Entonces, esto de el Estado y tal y cual, que si nos manipula, nos lleva por aquí y por allá, lo que hay que hacer es ver las cosas claras y salirse de toda institución, de toda, y asunto arreglado. Y hacer el pan, o sea, no quedarte sin pan. Porque claro, todo esto al fin y al cabo sería una cosa política, ¿no? Si estuviéramos allí hablando continuamente de si obreros y tal y cual, porque si nos quedamos sin Dios, claro que eso cada uno verá cómo lo vive, ¿no? Sí. Pero sí. Que nos quedamos sin Dios y hablamos solamente de cosas de teoría política, la cosa se queda coja. Referente a lo que dice del pan, de hacer el pan cada uno, allí en el pueblo, lo conocen, ¿no? En frente de la tinta fecha que hay una panadería. Pues el padre, porque otro panadero de otro pueblo fue vendiendo el pan un poco, unos céntimos más barato, le salieron los dos o tres hijos que tiene un día, dijeron, como vayas otra vez con pan y aquí vengas aquí al pueblo, te vamos a pegar dos tiros. Porque daba el pan unos céntimos más barato que ellos. A veces se pegan entre ellos, pero sí. Al gremio en su conjunto le hace más daño que todo el pueblo si hiciera el pan ellos. Porque no se lo compraría ni al panadero de Génave ni al de fuera. Pues en esto de la natalidad, ¿no? También escuché antes de ayer, o ayer, no me acuerdo, también escuché un programa que se estaba debatiendo lo de las familias numerosas, porque se está por lo visto haciendo una serie de peticiones al Estado para que las familias numerosas tengan una serie de condiciones mejores, ¿no? A la hora de subvenciones y cosas del Estado. Y en todo lo que es el programa. Lo escuché 20 minutos, me cansé de escucharlo, ¿no? Porque repetía lo mismo. Hasta la misma locutora, el mensaje final fue casi que no, que es interesante que se tengan hijos porque realmente es un problema, ¿no? Un problema que de manera nacional se irá,

no vivo yo, vive Cristo en mí. No lo dice solamente Pablo. Dice a través de la historia humana, todos los seres, con nombres diferentes, pero todos los seres humanos, que han ido pues encontrando esta grandeza que llamamos Dios, y la han encontrado en sí mismo, y han empezado a soñar, incluso ya se despierta. Y porque piensas, el cerebro, que es, yo diría, lo más grande que Dios ha podido hacer, crear para el ser humano, para que pueda pensar. Hemos dicho en tantas ocasiones que no es mío, es de otros, pero encaja. Todo miembro que no actúa se atrofia. Si yo estoy así una hora, supongamos, después pondré la mano, ay, ay, ay, ay, que me duele allí, es normal. Si el cerebro no se emplea, no hay ideas propias, no hay pensamientos, y nos vamos siempre detrás de las ideas de otros. Ahí la idea que he dado tantas veces por aquí, de la máquina del tren y los vagones. Es que este mensaje es socialista, es comunista, es anarquista. No es nada de todo esto y al mismo tiempo lo es. A ver si me entendéis. A mí no me dicen nada los partidos políticos, socialistas, comunistas, anarquistas, etc. No. Es la idea. Pero la idea, no solamente la idea de otros, la que puedas tener tú, yo, de ver las cosas, soñar de despierto, y si después vamos en el astral, mejor. No me asombra, por ejemplo, estas distancias que dicen los astrónomos, porque en cuestión de segundos o milésimas de segundos, estos 12 mil millones y 1.050 millones o billones y trillones y todo lo que son bagatelas. El universo es infinito. Y Jesús de Nazaret dijo una vez, hay que hacer la casa sobre la roca, sobre la piedra, porque si la hacemos sobre la tierra movediza, la arena se caerá. Cuando vienen los vientos, lluvias, se cae, que son los vaivenes, los problemas de la vida, y el individuo se cae. Habéis dicho algo de este hombre de Madrid, Tojea. Está lleno de personas así, como este otro Pérez, que yo lo he conocido hace años. Era un bastante bueno jugador de billar, con Joaquín, que me lo presentó, Joaquín, mi amigo, en un café de la calle Sindicato, que entonces se decía Café Pasaje, no sé si existe hoy, que entras por la calle esta de Sindicato, y tiene otro portal que sale, o salía en aquel tiempo, en la plaza de San Antonio. Aquel hombre era feliz, sencillo, y todo un gitano que vendía cosas y pasaba unas horitas allí con la carambola, buena persona, sencillo. Se mete con los gente rica. Y después se marcha a Israel, se hace miembro de judío, y así. Y por último, se hace agnóstico, ateo. Lo dice la prensa porque le pedían cosas, le hacían preguntas, y viven son vida, yo le escribí una carta hace de esto 3 o 4 o 5 años, no sé, y le dije, mira, estos mensajes y estas líneas que te doy, yo soy el mismo yesero, pero ya jubilado, que tú venías a mi casa en la calle San Miguel y tal y tal. Tú has sido católico, protestante, judío, y protestante de varias denominaciones, judío. Ahora dices que eres ateo, que no sabes dónde te encuentras, pero si esto es normal. ¡Es normal! Le dije, amigo. Pero yo soy yo mismo. ¿Por qué? Muy sencilla la cosa. Porque yo nunca he buscado 5 patas al gato. No he ido detrás de nadie, de ninguna organización ni personas. Siempre directamente al Cristo, a Dios, a Buda, a Alá, el nombre de menos. A esto que nos ha creado. Y que nadie ha visto, jamás. Entonces, si pensáis esto, forma sencilla, reposada, que es calma. Pero si a este ser, a esta cosa que ha ido creando y recreando el infinito universo y nos ha creado a nosotros, me ha creado a mí, esto o este, lo que queráis, nadie lo ha visto, pero no podemos negarlo porque existimos. Caramba, la cosa es sencilla. Y esto me lo planteé, yo era muchacho, caramba. Entonces, ¿quién es este? Para presentarse a mí como intermediario entre este Dios, este o esto, creador, entre esto y yo. ¿Lo has visto tú jamás? ¿Lo has visto? No, entonces, estamos en la misma línea. Por muchos estudios teológicos o filosóficos o bíblicos que tengas, no sabes nada. Es más, he dicho yo a veces a tipos de estos, yo sé más que vosotros porque tengo la experiencia del espíritu. Este soñar de dormido, este viaje astral, y si no admites esto, déjalo a un lado. Y admite este sueño, este soñar de despierto, que no es más que pensar. Y cuando he ido pensando, he visto la brutalidad vuestra, la tontería. Este quiere enseñarme el camino hacia Dios. Él no sabe quién es Dios y no sabe el camino, porque de saberlo, trabajaría como yo de yesero. Esto me lo planteaba yo de muy joven. Entonces, ¿qué pasa aquí? Está bien. Está bien que admitamos esto, de este mensaje, y digamos, en preguntas, ¿y por qué? Hay católicos ricos, católicos pobres. ¿Por qué? Pero no en este plan de crítica, que si no hay la idea positiva con Cristo, esta crítica no sirve de nada, por muchos estudios que se hagan. No, no. Se trata aquí de la pregunta, y así al aire, que se puede hacer después a todas las religiones, incluso a todos los partidos políticos. Porque a veces he dicho de... presentado el ejemplo de este señor de Llum Mayor, ¿cómo se llama? Socialista, político. ¿Cómo se llama? ¿Dura Lex? Félix Pons. ¿Ah? Pons, este. Es socialista. Yo he hablado a veces con socialistas en las obras, cuando estaba trabajando, pues, yeseros o albañiles. Y ahora mismo, ¿qué pasa con un socialista que ponga yeso, o que trabaje con Miguel barriendo la calle? ¿Qué pasa con este socialista? Se codea, habla de tú a tú con este Pons. ¿No? ¿Por qué? porque hay socialistas ricos y socialistas pobres. ¡Fe! ¡Caramba! Entonces estamos en las mismas. No, no es esto. Hay que ir al fondo de la cuestión. Cristo. Dice los evangelios, sin mí nada podéis hacer. Estaba pensando yo estos días, que lo he dicho muchas veces también, con esto del Vaticano, esto para que veáis que hay que razonar con esta, es el pensamiento, no dejemos ahora el astral. En la traducción católica misma, vemos, y la protestante también, que Jesús dice al apóstol Pedro, le hacen decir al Vaticano, ¿y qué dice la gente? Ah, esto y esto y esto, ¿y vosotros qué decís? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el enviado. Ah, esto está bien, esto no te lo han dicho, claro, la gente, sino que te lo ha revelado el Espíritu, el Padre. Así es que tú, que te llamas Simón, desde ahora te llamarás Piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Bien, entonces la gente católica ha caído en la trampa y siguen durante siglos al Vaticano, porque muchos católicos saben esto de que es Pedro, el Papa es el sucesor. Pero cuando se tiene el Cristo, que es la luz, se ven las cosas claras. Y he dicho yo a los sacerdotes católicos y a creyentes católicos, ¿qué pasa, pero, si leemos el Apocalipsis? Que Juan en el Apocalipsis dice, y el que dice esto, esto y esto y esto, que pasará y tal y tal, es, claro, se refiere al Cristo, al Espíritu, dice, es el que tiene las llaves, que cuando él abre, ninguno cierra, y cuando él cierra, ninguno abre. Entonces, ¿qué pasa aquí con las llaves de Pedro? La contestación de los jesuitas, que son los más entendidos que he conocido dentro del catolicismo, allí en Mallorca sobre todo, la contestación ha sido siempre la misma. Cayetano, no vayas tan lejos, no pienses tanto, porque esto es producto de mi pensamiento. Yo no lo he leído en libros, lo he leído en la misma Biblia, en el llamado Nuevo Testamento, y he podido hacer comparaciones. Cuando se hacen comparaciones es cuando empiezas a tener ideas propias, porque supongamos Tony ha hecho una mesa, o ha visto una mesa hecha por otro, y otra mesa hecha por otro, o una puerta, lo que sea. Sí, sí, sí, sí. Y puede criticar, esta está bien, esta está mal, y puede hacer una crítica. Pero no, esto no vale. Vale, de pasada, sí, un poquitín por andar por casa. No. Lo importante es que Tony piense, tenga ideas propias, piense, y vea la mesa o la puerta, esto, y esto, y esto, y hace comparaciones, no críticas, sino comparaciones, y después, de una forma clara, sencilla, mira, esta mesa, sí, esta no tanto, amigo, o esta puerta. Y le dices al otro aquello, los detalles sencillos. Seguro que se encontraría también con algún empresario de carpintería que le diría, Tony, no vayas tan lejos. ¡Ah! Ahí está la cosa. Lo que teme el capitalismo religioso, político, militar, etc. El capitalismo lo que teme es esto, que los pobres empleemos esta. Y no perdamos el tiempo, no perdamos el tiempo, haciendo críticas, diciendo cositas y no. Se puede en un momento dado hacer la crítica, pero siempre tengamos la idea clara, clara. Cristo, nadie más que Cristo. Yo creo que ya me entendéis. Me refiero a este espíritu universal. Que ahora empiezan estos astrónomos a ver un poco más allá, la grandiosidad, y que seguramente hay años pasados que algunos también lo veían, pero se callaban por miedo a las religiones y sobre todo miedo al Vaticano. Pero es esto, Dios, el Cristo, el Espíritu. Y ahí es lo que tantas veces he dicho, la comunión. Tomad, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Y después se puede decir, ay, como que me alimento del Espíritu. No vivo yo, es el Cristo que vive en mí. Y esto es algo tan sencillo que está al alcance de todos. Y es esto que tenemos que tratar de vivir para poder decirlo, darlo a otros, a los demás. No se trata de, ¿y por qué hay ricos y pobres en vuestra parroquia? A la Iglesia Católica, a un amigo, un hombre, una mujer que va a misa allí. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Se le puede decir esto, pero cuidado. Después tiene que seguir la idea clara, sencilla. Yo te digo esto porque se ve que tú no lo has pensado y estás dentro de este catolicismo. Yo no estoy en contra, sino a favor, y sobre todo a favor de ti, que veo que estás de buena fe. ¿Por qué no piensas? Empiezas a pensar por ti mismo y verás estas animaladas. Estos días, tres muertos dentro del Vaticano y nada menos militares, guardaespaldas de este señor que dice que es el sucesor de Pedro. Bien, pero Pedro no tenía guardaespaldas. Pedro no tenía ningún ejército allí, ni siquiera un palacio. No, una cosa sencilla, clara. Entonces, ¿qué es todo este montaje? ¿Tenemos que pasarnos el resto de la vida criticando aquello? No. La cosa está tan clara, está sencilla, que el catolicismo, el protestantismo, amigos, esto es el cristianismo. Es más, yo os preguntaría, y a veces también lo he dicho personalmente a personas y a sacerdotes, ¿por qué habláis de Cristo? ¿Por qué habláis de Dios si no lo vivís? Y seguramente hay mucha gente que ni siquiera cree en Dios y va a misa. No, ¿por qué habláis de Dios? ¿Por qué habláis de Cristo? Hablad de lo vuestro, de vuestro Dios, lo que digo aquí. El dinero, el becerro de oro, un partido político religioso. Muy bien, enhorabuena, pero dejad en paz el mensaje del obrero carpintero Jesús de Nazaret, que es nuestro, que es de los pobres que buscan a Cristo. En tantas ocasiones hemos dicho por allí que los ricos tienen los millones en el banco y muchos pobres también tienen millones aquí. No, no tengas millones aquí, ni aquí ni en el banco, y serás feliz. Hay que entendernos. Tener una migaja de cosa para un día que necesitas comprarte, yo que tengo, y decirte, sí, una cocina nueva, o está bien, pero de esto a estos tipos que roban a lo grande, ¿para qué? Pero es prueba clara que desconocen la vida sencilla del ser humano. Lo que digo es que aún están sobre el árbol peleándose por los cacahuetes y el plátano. Son monos, aún no son personas. Hay que decirles y aconsejarles que se bajen un poco, ya que van vestidos de seres humanos, que se porten como seres humanos. Y si no, que se quiten la ropa y que vayan por las calles del mundo y ciudades y pueblos tal como Dios los creó, monos. Y que si después viene la policía, los coge y les ponga una cadenita y se los lleve allí, al venga, venga, que tú eres un mono aún, los metan en la jaula. Pero más aparte, creo que estoy dando la idea clara, continua, y a través de toda mi vida. Si no cambias, tú no cambia nada. Y para cambiar tienes que acudir a la fuente. La fuente es Cristo, es el que te ha creado. A este que te ha creado, no lo ha visto nadie jamás. Vemos, pero la consecuencia es la creación. Teniendo presente esto, la creación, nosotros mismos, entonces la cosa ya está clara, definida. Predicar con el ejemplo. Y mucha gente ha confundido las cosas y ha creído que el ejemplo es ir a misa, ir por la calle como aquel que dice la beatería esta religiosa, o con la Biblia en la mano y de casa en casa, como hacen los testigos, y dar ejemplo con la limosnita, ayudar aquí, ayudar allá. No, no, no. Porque qué mayor ejemplo y qué mejor que trabajes para comer y te des cuenta de que te explotan, que eres un pobre, un obrero, pero con dignidad, que piensas con esta, que si no tienes estudios es igual, y si tienes algún estudio, viene, va bien, te ayuda, pero no pongas toda la atención en los estudios humanos, estudios de otros, porque al fin y al cabo sabrás cosas como la cinta esta que graba, y no hay que convertir esta en una cinta que graba. Esta no es para grabar, es para pensar, tener ideas propias. Hay en el cementerio protestante de Palma, y esto también lo he dicho muchas veces, en el centro, una especie de columna de piedra de San Cañí, así alta, que hace cuatro caras, y hay unos letreros, pero ya de escultura, la piedra misma, y hay una idea maravillosa. Dice, esto está hecho como en memoria al soldado, claro que no es un soldado militar así, al soldado del libre pensamiento. Esto se ve que se haría esto seguro, incluso antes de la República. No sé si sería con la primera República que se decía del año 70, no sé cuántos. Libre pensamiento, ideas propias, libre pensador, filósofo, cristiano, budista, lo que queráis, pero sé tú, y no trates de buscar, sí, cinco patas al gato, no, estos no van a arreglar nada, ni religiones, ni políticos, no, tú trata de arreglar el mundo, empieza por ti mismo, si no cambias tú, no cambia nada, ahí, y cuando he dicho tantas veces, así como Jesús podía decir, aprended de mí también. ¿Qué es lo que yo dije, acaso? Y ahora lo digo los demás, sobre esto de la radio. Se hablaba de los profetas antiguos hasta llegar a Gandhi, muy bien, pero teníais la gran oportunidad de decir, y llegamos a Cayetano, pero no para ponerlo en un pedestal, y si acaso retiremos un poco ahora esto de viaje astral, de un mensaje a la humanidad, retiremos esto un poco, esto por la radio se podría haber dicho, pero hay un ejemplo vivo, caramba, si este hombre, este obrero, sin estudios, trabajando de yesero toda su vida y ahora jubilado, puede tener estas ideas, ha podido vivirlas hasta donde ha podido y predicarlas a los demás, caramba, esto es un ejemplo vivo. ¡Sueña! No solamente de dormido, sino también de despierto. Maravillosos sueños. Y entonces, ¿por qué no hacemos todos lo mismo? Los que estamos ahora en la emisora y a los que nos oyes por la radio. ¿Por qué no hacemos esto? Tratar de pensar por nosotros mismos, tener ideas propias, soñar de verdad. Caiga quien caiga. Y no ir detrás de otros años, siglos y siglos. Y adelantaremos más en unos segundos que durante siglos o reencarnaciones ahí arrastrados. La idea sencilla, clara. No se trata de que me ponga a nadie sobre un pedestal. Yo no quiero tampoco poner a nadie sobre un pedestal. Somos seres humanos y es más. ¿Cuántas veces he dicho, y creo que lo digo también en este mensaje que habéis escrito ahora con Miguel, ya que el largo mensaje con el video, y si el rey, y si los ricos, y, pero si yo no odio a nadie, ahí está la cosa. No siento odio a nadie. Ni políticos, ni capitalistas, ni militares. No, odio a nadie. Lástima, sí. Lástima, sí. Porque están enfermos. Es lo que digo en el mensaje de la humanidad. Están enfermos. Están llenos de lepra. Lepra mental, que llamamos egoísmo. Vanidad, orgullo, maldad. Pero al fin y al cabo no es más que ignorancia. La maldad misma es ignorancia. Imaginemos estos individuos dentro del Vaticano. Este se dice que un oficial mata a un oficial superior, al que había sido nombrado comandante, lo mata y mata a su esposa. Y después se mata él. La cosa está clara. De haber sido de verdad aquel hombre cristiano de Cristo, no habría sido ni guardia de Roma, del Vaticano. No habría sido ni siquiera católico, ni protestante. También un ser humano sencillo, trabajando en un trabajo determinado, en Roma o en cualquier parte de Italia, nadie sabría nada de aquel ser humano que trabaja para comer y trata de vivir el cristianismo. ¿Os dais cuenta? Y si acaso lo iba predicando a unos y a otros, que es lo que hacemos allí, y punto, nada más. La cosa ya no puede estar más clara. El Espíritu, el Cristo, lo tienes, ves las cosas claras, lo vives y hablas. Y dices a los demás que hagan lo mismo, que busquen la luz, que es Cristo, es el Espíritu. Y cuando hay luz, claro, se ven las cosas claras. La luz. ¿Cuántas veces he dicho, imaginemos que Jesús de Nazaret no ha existido nunca? ¿Y qué? Y vive el Espíritu. cuando Jerónima me ha leído esto la primera vez, estas distancias, estas... Bueno, es como andar por casa, un poco de, ¿qué diremos?, de barriada, una pequeña barriada del infinito universo. Y es cuando ves la pequeñez de este mundo, la tontería, la estupidez, la ignorancia de los mandamases que dominan este mundo. Dan pena. Y a través de la historia humana vemos estos individuos que han querido dominar a los demás. Y si Carlomagno, y si Napoleón, y si Hitler, y si Franco, y si más atrás los faraones. Y el eterno mono que pega a los demás. Vaya una humanidad. ¿Y cuántas veces he dicho que este mundo es uno de los más atrasados del infinito universo? Y hay unas palabras en el llamado Nuevo Testamento que Jesús dice, y han cambiado un poco la cosa, que bajó a predicar a los infiernos. La cosa ya no puede estar más clara. Bajó a predicar a los infiernos. Infierno, infernus, debajo, inferior. Y muchos curas, sacerdotes católicos me han dicho, y pastores protestantes, es hasta en el infierno ha ido a predicar Jesús. Sí, pero no en el infierno que habéis creado vosotros allí, en las calderas, y Satanás le ha dicho, pasa Jesús, sí, tienes una hora o dos, puedes predicar a estos. Nah, bajo a este mundo, como a otros mundos del infinito universo, inferiores. Y cuando decimos bajo, es un decir. Porque si estamos en la Luna o en Marte, nuestro mundo está arriba. Por lo tanto, bajar es un decir. Como decimos, se ha apagado el sol, y el sol no se apaga. Son las nubes que lo tapan, o el mundo, las vueltas que da, lo tapa y viene la noche. Así es que, ¿por qué hay católicos ricos, católicos, judíos ricos, judíos pobres, mahometanos, budistas ricos, budistas? Pero esto en todas las religiones, y después los partidos políticos, pero sobre todo las religiones. Y esta, que hemos conocido en España durante siglos, el dominio suyo, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué hay católicos ricos y católicos pobres? ¿Por qué tantos pobres que van a misa no lo ven? Cuando uno va por la calle, por la acera, y se cae una persona, un hombre, una mujer, se cae a tu lado, la reacción es sencilla, enseguida. ¿Eh? ¿Se ha hecho daño? ¿Qué te has hecho? ¿Eh? Y le das allí una mano y ves que no se puede mover, o se ha roto un brazo, una pierna, y llamas auxilio a la gente, y que si pase un coche o un taxi, y a sordureta. Y en aquel momento das, pues, una ayuda, lo que se dice en los evangelios, del buen samaritano. Y pues esto, hay que ser buen samaritano las 24 horas del día, porque está lleno de gente que está caída en el suelo, en el sentido del espíritu, que es cuando Jesús ha dicho a aquel ser que le dijo, mira, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Claro, no está en contra del entierro físico, pero sí. Que no está la idea clara que millones y millones de seres humanos, y esto lo repetimos muchas veces, no viven, están muertos, vegetan. Hay que darles una mano. ¡Levántate! ¡Lázaro! ¡Levántate! ¡Y anda! Ve y cómo se explica la Biblia ella misma. Si tenemos un poco de luz y no vayamos de Jesús allí, Lázaro en la tumba, sal fuera, milagrito. No, la cosa está tan clara. Cuando ha dicho a los apóstoles lo que yo hago, vosotros podéis hacerlo, es normal. Dar vista a los ciegos, a los que están cojos que puedan andar, oído a los sordos. Esto no quiere decir que tengamos que rechazar las cosas sencillas, de que Jesús ponía las manos y curaba hasta donde podía. También lo hacemos nosotros y lo he hecho yo en toda mi vida, quitar un poco el dolor y tal. Pero de esto a estas cosas tan raras que han querido ahí hacernos creer, para despistar la verdad. Porque esto que os digo, lo he repetido toda mi vida a los sacerdotes católicos, a miembros católicos y a protestantes. Es por esto que un día la esposa del pastor evangélico de la calle Murillo, don Juan Capó, que ya ha fallecido, la esposa me dijo, eran catalanes, es que usted, nos va mal que los jesuitas. ¿Habéis entendido esto? ¿Cómo? Yo el yesero, y en aquel momento yo trabajaba de yesero, yo les hago más daño que los jesuitas. Y había algunos de la iglesia evangélica, gente obrera, que detrás de aquella mujer, en otros días me dijeron, es que tiene razón esta mujer, tú les haces mucho daño, pero es porque tú dices la verdad que ellos esconden. La verdad que ellos esconden. Claro, y la verdad, cuando se dio seguridad, se pierde su amistad. Nos hacen más daño que los jesuitas. Claro. ¿Por qué? Porque carp and carp nos piquen. Cuervo con un cuervo no se pican. Es aquello de, si el versículo tal, y si cual, si María era virgen, antes del parto o después, si Pedro...